pena. Cuando yo bailo esta cumbia me olvido de la pena, porque tiene sabrosura la cumbia barulera. Báilala, báilala, báilala, mi negra. Apriétala, capriétala, báilala, mi negra. Báilala, báilala, báilala, mi negra. Apriétala, capriétala, prendiendo cuatro velas. Bailemos en el ramá, prendiendo cuatro velas. Báilala, báilala, báilala, mi negra. Apriétala, capriétala, báilala, mi negra. Báilala, báilala, báilala, mi negra. Apriétala.